El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, siempre he querido expresar sensaciones de las canciones que me han tocado de alguna forma. Y este programa no es la excepción, porque se trata de unir, hermanar almas que, aunque no son visibles a simple vista, se abrazan con el corazón y los sentidos. Hoy trato con más profundidad el tema de la muerte, que no es tal en lo atemporal del camino. Por eso traigo dos ejemplos de ese momento de nuestra existencia, de cómo el amor es para siempre, una forma de permanecer, de rodear de color, de sentir la presencia de quienes queremos y llevamos dentro. El primer caso lo narra Madre Deus, la banda portuguesa cuya música combina influencias de fado con música folk moderna. Me voy a la discoteca del podcast y en Susana Kelly me fijo en el disco Capricho Sentimental del 2015. Extraigo la canción Existimos no seu o Existimos en el cielo de Pedro Aires Magalhães. Esta canción canta sobre una persona que le trae esperanza y calidez a su vida, aunque estén físicamente separados. Imagina bailar y sonreír con esa persona en el cielo y anhela estar con ella de nuevo. Si se reúnen, todo cambiará y se amarán de verdad. Ellos existen juntos en el cielo, aunque estén separados en la tierra. Todo un mensaje muy profundo. Presença deste modo imaterial acende a luz da esperança. O calor essencial a tua voz ausente vem e chama moras nesse mundo em que mora o sentimento. Tudo irá mudar. partiremos tú y yo. Desta terra se um dia voltares, se te vir a minha frente, vamos nos amar. Realmente juntos a olhar para o céu, desde a terra e subimos ao céu mais uma vez. La palabra, edición especial. La otra historia refiere al músico uruguayo Luciano Superviel, cuya carrera iba en pleno ascenso cuando a su esposa le diagnosticaron cáncer. Y todo cambió. Interrumpió su vida profesional para darle prioridad a la salud de Eloísa, cuyo fallecimiento fue 2 años después, en 2020. Es la primera canción en letra y música que escribió en su vida. La compuso poco antes de que empezara el confinamiento, mientras transitaba el momento más difícil que le tocó vivir, o sea, uno de ellos. Y una vez más, en la música y en el amor, encontró la fuerza para seguir adelante. La canción se llama Soltar tu mano. Salió en su último disco, recientemente editado, Montevideano, del 2024. Luciano ha contado que estuvo hasta el último momento al lado de Eloísa, su esposa, tomando su mano. Y luego le escribió la canción. En su verso final, la composición reza: y no logré soltar tu mano nunca más. Esta canción es de una belleza y una profundidad enormes. Y como este podcast está hecho no solo de canciones, sino también de sensaciones, se las ofrezco con el corazón. Hoy no quiero olvidarte, aunque pueda hacerte mal. Luz tiene el vendaval y no logré soltar tu mano nunca más. Quisiste tenerme a flote sin pedir nada para vos. Me aferré cual niño triste sin compasión, pobre tan frágil sin respuesta. de corazón. Vas a estar siempre en mi alma. Gracias por escuchar mi voz. Sé que tengo que olvidarte. No mereces que te haga mal. De la nada me abrazaste. Tu pulso me hizo continuar. Pero ahora sigo solo. Las respuestas son de nadie más. Vas a estar siempre en mi alma. Solo gracias por escuchar. Y no logré soltar tu mano nunca más. El canto y la palabra, edición especial.